cansa de penas que llevo en el alma. Una bolsa cargada con malos recuerdos. Tengo un montón de mujeres las que he calentado. Y algunas otras amantes las que me fallaron. Si me acosté con la fea, que me perdí a la más bella. Desastre, me faltaron bolas para pelear por esa loca que me comió la boca. Soy un desastre, me faltaron bolas para llevarme a las escondidas, jugándome la vida. Y me faltaron tantas cosas. Que cargo con penas de amores, una caja colmada de puras traiciones, una canción que he empezado y nunca terminó, y una amenaza de un tonto celoso marido. Si me acosté con la fea, me perdí a la más bella. Soy un desastre. ¡Suscríbete!